desde una esquinita de las Tunas, para todos los barrios en castellano y en inglés, más la Junta Malandro y sus amigos, la Delio Valdés. Sacala, baila la mamá, que lo abuelo en el cielo también lo van a bailar. Sacala, baila la mamá, malandro, sacala ya, que lo abuelo desde el cielo disfruta verla bailar. Dale, malandro, sacala ya, que lo abuelo desde el cielo también lo van a bailar. Sacala, baila la mano.